quiera que estés. ¡Sabor, sabor! Me dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte un momento más. Y me duele saber que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí y ahora si te vas te llevas la ilusión, ilusión que solo contigo logro despertar. Te llevas mi hacer feliz.